Bienvenidos a un nuevo podcast de Cara de Palo. En esta ocasión estamos en un sitio bastante especial llamado Guardamar, que lo conoceréis los que os deis una vuelta por ahí por la costa. Estamos en el episodio número 10 y hemos decidido hacer un especial de sábado por la noche, que como los panfletos aún están vacíos de gente, pues nada, nos venimos aquí a hacer un poco el mono y hablar un ratillo así de cositas y tal. Lo que hacemos el domingo lo hacemos el sábado por la noche. Y bueno, vamos a pasar un poco a presentar a los que estamos aquí. Yo soy Rubén, como siempre. Está a mi lado Ben. Hola, buenas noches, playeras desde Guardamar. Y bueno, tenemos una incorporación especial para este programilla, nuestro amigo Chile. Bueno, buenas noches a todos. Que está amenizando la velada con uno de nuestros maravillosos temas. Estoy escuchando aquí un adelanto de lo que podemos ser nosotros mismos dentro de un par de veces sonando. Cuando dice nosotros mismos se refiere a ellos dos, porque en eso yo no participo. No, esto es un proyecto especial nuestro. A ver si nos sonamos a culo la primera vez que toquemos por ahí. Pero bueno, nosotros estamos aquí pensando de que hablamos y usted está encarnizado y con la guitarrica. Llevas con la tensión añadida de no equivocarse. Míralo. Que tiene el culo apretado. Y bueno, pues lo de playera lo hemos dicho en serio porque literalmente estamos en la playa. No sé si se escuchará porque somos tan cutres que estamos grabando con el móvil, pero quizás se escuche el mar de fondo. Y bueno, hoy vamos a hacer un poco un programa improvisado, nosotros tres, en el que no sabemos muy bien de qué vamos a hablar porque hay un poco de disparidad de ideas, de caracteres y de fes. Pero vamos, el concepto es que aquí cada uno a su puñetera bola y a ver qué sale. Tenemos, bueno, antes de empezar, decir que tenemos un comentario en el blog. Bueno, porque primer comentario y ya nos ponen verdes, tío. Sí. Mira, advice, porque vamos un poco ya, bueno, mamá, hay dos tercios de la población de este podcast está un poco tocada y el otro está hinchado a Red Bull de mercadillo total. No sé qué es Speed, no confundir con pastillas, ¿vale? Sí. Era amarillo y líquido, o verde según la luz en la que estábamos. Y te regalan el DVD de Speed, ¿no? Hostia, pues estaría bien. Voy a ir a reclamarlo, tío, porque no me lo han dado. Y bueno, pues... Si vas a Burger King hace poco te regalaban el show de Truman, tío. Y como mola, un colega mío se pilló, Logan, se pilló en el Burger King por 1 euro las dos películas de Transformers. Ah, y mi hermano también. Por 1 euro, tío, estaba de puta madre. Bueno, el comentario que tenemos es... Porque era una mierda, pero la película mola. o al revés, según la opinión. No, es verdad, porque es más que el país, tío. Según gustos. Bueno, a mí Transformers me gusta. Bueno, a ver, que ya no sé lo que estaba diciendo. Sí, nos perdemos. Como siempre. Que, bueno, tenemos un comentario en el blog de un tal VW que voy a recitar de memoria porque... porque no tenemos internet delante, entonces más o menos me lo he aprendido. Que dice, qué originales, menuda copia mala de en la hora de Bing Rames o Bing Rames o algo así que no sé cómo se pronuncia. Bueno, no pretendíamos ser originales, la verdad, y si te digo la verdad, nunca había escuchado ese programa, luego lo he escuchado yo también. Este programa es una mierda, hombre. ¿Tú lo habías escuchado? ¿Qué coño voy a escuchar? yo no escucho ni los nuestros, ¿qué coño voy a escuchar eso, tío? quita. Bueno, no, la verdad es que no lo conocíamos y sí, parece, pues bueno, tampoco pretendíamos ser originales, o sea, lo hemos hecho esto porque nos apetecía y ya está. Hoy no estamos en el Twitter mientras grabamos porque estamos, como he dicho, vale, otra vez. Ya te vale, socio, ya te vale. ¿Y de dónde vives, no? Que vamos a por ti a romperte las piernas. A vaciarte las piernas, las piernas es más chungo. Yo no sé tú, pero yo ya he conseguido mi objetivo, que es que lo pongan verde. Ya hay un comentario, yo soy feliz, aunque sea... Bueno, sí, el odio siempre estimula más que el que te alaben, ¿no? Se puede transformar. Bueno, yo empiezo a hablar de mis movidas, ¿sí, no? Bueno, quiero decir, para empezar quiero darle una patada a los de Antena 3, porque me pareció... Vale que nosotros también la semana pasada nos aprovechamos un poco de que se había muerto la Ouija para hablar de... Pero bueno, hablamos de eso y ya está. Pero es que el otro día en un programa de Antena 3, no sé decir cuál, porque lo puse pasando canales, ¿eh? Sí, si no... Es lo único que se puede hacer con Antena 3. Pasar cara de mover. Bueno, pues estaban hablando, pero fíjate los ratas que son, tío, que estaban hablando de... Tenían ahí a la doble de Amy Winehouse y estaban en plan, ay, pobre tica esta, que el cuento del que estaba viviendo se ha muerto, a ver qué va a ser de ella ahora, pobre tica. Me pareció tan rastrero, tío, que dije, tengo que nombrarlo. A mí lo que me mola, tío, es que el otro día hice un pedido, que iba a eructar, ¿no? Hice un pedido del Amazon, tío, y me acordé de la Amy Winehouse y le compré el disco a mi madre, tío. ¿De Amy Winehouse? Sí. O sea, su muerte ha servido para algo, a mí me ha hecho comprar su disco. ¿Pero a tu madre le mola? Dice que sí. No me imagino a tu madre escuchando la Winehouse. Hombre, igual después de estar muerta, coge el disco y le da asco, yo qué sé. No puede ser que todo el que se muera ya es bueno, ya es famoso, ya no sé... Eso me parece una gilipollez. Es que, yo qué sé, se mueren y ya todo el mundo lo endiosan, como si fuese... Yo qué sé, no, hay que valorar más las personas. Es verdad, su músico era una mierda antes y la sigue siendo. Que se pasa con la droga, la paga. Como el anuncio de Canal No. Si te pasas, te lo pierdes, pues mira. Controla lo que bebes. Vive rápido, muere joven. Y deja una mierda de cadáver, porque esa tía sería como un trapico ahí tirado en el sofá. Esa tía era pues una cantante, como otra cualquiera, como Chenoa o como cosas así. O sea, yo sí que vi el... Hostia, me da huejo con Chenoa, tío. No sé cómo acabará. Bueno, yo sí que vi el otro día, me puse a ver lo que dijiste tú la semana pasada. A ver qué dije. Dice, mola ver el último concierto que hizo, pero es que mola, pero yo qué sé, da como vergüenza ajena, por no por ella, sino por los demás, tío, porque la ves, la tía se subía al escenario y se iba, pero cayendo, tío, o sea, se iba ahí, en plan de que no se tenía en pie. O sea, pero en serio, tío, yo decía, pues si va a cantar así. Bueno, pero yo qué sé. A ver, a mí lo que pasa es que así de ese concierto también da por culo pagar un pasto chal por ver a la tía esta y que luego te llegue al concierto no sé qué y se caiga y no cante y tal. Hombre, yo... Eso habría que hacer ahí una revolución. Pero yo qué sé, igual la gente que fue... fue para ir haciendo apuestas, a ver cuánto tiempo aguantaba. Cambiando de tema radicalmente. Radicalmente. Yo anoche fui al cine, vi Linterna Verde y me gustó, pero no sé, me gustó, pero tampoco me apasionó. Me parece que se hace muy pesada en algunas partes y que hay escenas que le sobra escenas por todos lados, tío. Por ejemplo, toda la película, ¿no? No, a ver, yo a mí me gustaba el rollo ese del espacio y de las linternas verdes y tal, está guay, pero por ejemplo, hay una escena al principio que te sale el protagonista, el Hal Jordan, hablando con su... Hal Jordan. Salía ahí hablando con su sobrino y en plan como que era muy, que se llevaba muy bien con el sobrino, que era muy amigo, está, pero eso sale esa escena y luego ya se olvidan del sobrino en toda la puta película, es en plan, entonces ¿para qué mierda me cuentas esto, tío? Pues eso es como darle el gusto a la tía, ¿no? Y ya está. Le gusta, sí. El gusto a la madre, quedas bien y a tomar por culo. Tenía un rellenazo que flipas esa peli, no, o sea, molaba las escenas de acción y del malo y tal y el plan, la parte de superhéroe mola, pero luego todo lo demás es que tiene tanto relleno, tío. Es que para mí esa película es que es atractivo cero. O sea, es que incluso los póster y tal me da una pereza, tío. No sé, o sea, la de dibujos sí que me gustó mucho, tío. Pero esta, o sea, me ha gustado, pero viene a ser la misma historia que la peli de dibujos, pero eso, con un relleno para mí totalmente innecesario y que cansa mucho, tío. No sé, o sea, la peli se puede ver, tampoco... Está bien, se puede ver. ¿La recomiendas? Recomendarla en decir sí, tienes que verla, no, pero digo, bueno, si la quieres ver tampoco te vas a morir del asco porque no está tan mal, no está mal, yo qué sé, tiene cosas que están guay, la parte de superhéroe mola mucho y cuando mola la forma en la que lucha, porque como tiene el anillo ese, se supone que funciona con la imaginación y cuando defiende a la gente pues inventa trastos y hace cosas y la forma de luchar mola mucho y tiene cosas guay, pero... ¿Después de verla te sentiste sucio? No. ¿Y te tuviste que duchar? No. Entonces ir a verla. Vale, esa es tu teoría, si no, me sentí sucio. Me sentí sucio con Crepúsculo, tío, que luego me metí en el YouTube y tuve que quejarme, tío. No asistí al podcast todavía. Un amigo tuyo se puso dura con la del cine negro, ¿no? ¿Qué dice? Ese dato no lo tengo yo. No sé si se podrán decir nombres propios. Sí, dilo. Tu amigo Joaquín. ¿Qué dices? Sí, lo dijo, no lo dijo, que se la puso dura. A mí no me lo había dicho, bueno. La verdad es que están buenas las tías que salen, pero no sé. Ah, pero cuando se ponen como a folletear. Sí, sí, sí. No he visto Cine Negro, no te sé decir. Alá. ¿Verdad? No lo he visto. Yo vi el otro día la de Jennifer's Body. La zona de algo. Sí, claro, la que salía la megazorra. Megan Fox, claro. Traducido es la megazorra. Es la traducción literal, tío. No, el cuerpo de Jennifer ya está. No, digo el del nombre de la tía. Ya. Es como los sudamericanos que traducen los nombres. Pues y Batman se llama Bruno Díaz. Sí, Homero. Mola porque, a ver, a mí la peli me hace gracia, tío, porque es una peli baratilla de estas de serie, o sea, con un argumento tonto, pero joder, funciona muy bien la peli. Es una peli así de instituto y no sé qué, y con la Megan Fox por ahí haciendo la suya, además es que lo hace extrañamente bien, tío. Y que queda puta madre la tía esa, como... Está bueno, pero es que también se supone que en la película la tía, el personaje, es que no lo he visto, pero es una zorra, ¿no? O sea, ¿Tú asientes, sabes quién es Megan Fox? ¿Has visto Transformers? No. Pues la de Transformer y Jennifer Body, creo que no ha hecho nada más en su vida. No, no la conozco. No he tenido el placer. Bueno, nadie ha tenido el placer de conocerla desde el placer mismo. Yo creo que más de uno habrá tenido el placer de conocerla, ¿no? Hombre, a fondo. Igual tiene las rodillas peladas antes de empezar una película. Tiene pinta de promiscua. Hostia, bastante, bastante. Esa tía, su especialidad son los labios, tío. Los labios entreabiertos, así como... ¿Qué labios? ¿Los de arriba o los de abajo? Hombre, los de arriba los tiene entreabiertos, los de abajo los tiene haciéndole palmas, tío. ¡El puto día! Bueno, entonces recomienda... Es verdad, tío, la tía esa tiene que llevar bragas y bragas en el... Porque, vamos, siempre tiene que ir calada. ¡Ay! Bueno. ¿Qué? Recomienda la de... Pues, el cuerpo de Jennifer. Totalmente, tanto por el cuerpo de Jennifer, que la verdad... O sea, esa es otra de las cosas que me tocan los cojones. Porque una tía que va de un poco de guarrona, luego no es guarrona... Y no, ¿sabes? Y no enseña casi nada, porque ni salen tetas, ni salen culos, ni salen nada de nada. Entonces, ¿para qué mierda quiere ver esa peli, tío? Pues para verle la cara de zorra que tiene. No sé. Bueno, no sé. Le echaré un ojo para ver de qué va, pero... Sí, le echaré un ojo con pañuelos, ¿no? No, porque me acabas de decir que no salen tetas, entonces... ¿Entonces para qué? Bueno, yo qué sé, pero nunca se sabe, igual te... La recomiendo, está guay la peli. Y esa y punto límite cero, tío. Que Vanishing Point. Esa sí que no tengo ni pajolera idea de qué va. Cosas de carros, tío, y mola bastante. Es que está muy guapa esa peli, está muy guapa. Porque va de, pues nada, un tío que tiene que llevar un coche de una punta de Estados Unidos a otra. Y lo lleva conduciendo y tal, y mola porque, claro, va todo hostia. Porque se le ha picado con un amigo suyo, tiene una apuesta. Y va toda hostia, estamos viendo pasar cubatas por delante. Sí, bueno, esto son cosas que no nos pasan cuando lo estamos grabando por Skype, que es como grabamos normalmente. ¿Qué pasa gente por delante? En la seguridad de nuestro hogar no pasa gente con cubatas por delante. O bueno, sí, pero... Hostia, qué cojones, ¿no? Y te vas a estar en tu cuarto y pasa un tío con un cubata. Yo, a mí, bueno, pues a tu padre o cosas de estas. Bueno, no, un tío, que no, porque no acaba de pasar mi padre, acaban de pasar tres tíos ahí, desconocidos. Bueno, a veces los padres son un poco desconocidos también. Qué profundo, tío. También hay que decir que es el primer podcast que grabamos en persona, de verdad. El número 10, ¿eh? Bueno, había que hacer algo especial para las dos cifras, ¿no? Sí, además ha sido totalmente improvisado, basado un poco en alcohol. Como siempre. Y en la guitarra del Chile, que está ahí dándolo todo. Bueno, este hombre que solo habla con su guitarra, solo se expresa con su música. Hemos hecho un grupete y lo que está sonando por ahí igual sonará en la radio de todo el mundo dentro de unos meses. Así que no plagiarnos. Bueno, yo también vi la de No Controles, que es esta que sale, es que no sé cómo se llama, tío, el actor. Controles, informales, no me acuerdo. No controles mi forma de vestir porque es total y a todos les encanta. No controles mi sentido. ¿De Mecano? Sí, de Mecano es la canción. La, pues, sí, la peli, me cago. La peli se llama así por esa canción. Y bueno, va del que sale el tipo este, es que no sé cómo se llama el actor, pero el personaje que interpreta se llama Juan Carlitos, que quizás... Este le ha hecho gracia. Ya está. Sí, porque podría ser uno de los puyudillas perfectamente que van por Rafal, ¿ves? ¿Uno de los qué? De así de gentusica, tío. De... Písale, a ver cómo suena, colega. Ah, estás escuchando cómo suena un Audi, ¿vale? Tenemos aquí al lado a los flipadillos de turno, están viendo cómo suena su Audi. Y alguna vez... A ver si luego mojan. A ver, si alguna vez os queréis volver subnormales, compraros un Audi A3. Sí, vale. Esto es como... Es como... creo que su teoría se basa en... Si el coche vibra lo suficiente, a la tía se le pueden caer las bragas. O eso se las quita a peos. Joder, qué asco, tío. Bueno, ¿de qué estaba yo hablando? Siento, eso lo he plagiado de Muchacha de Anuí, lo siento. ¿De qué? Pues de Muchacha de Anuí estaba yo hablando, efectivamente. Tú, se cierra el círculo, sí, tío. Sí, sí, sí. Que es el personaje... Pero eso solo pasa cuando nos vemos las caras. Que... A ver... Coño, ya no sé lo que estaba diciendo. Ah, el Juan Carlitos es este. Vale, y entonces la... Que me parece súper fuerte que le haya hecho una película. Es como si hiciera una película del Bartolo o yo qué sé, alguno de estos de Crucirraya. Sí, o... Ay, ¿cómo se llama? Ah, no, pero calla, que la hicieron. No, no, si la hicieron, del de Crucirraya, del de... El gitano, ¿cómo era el gitano? El... Sí, ah, sí, el Jaime Mate en este. Hostia, qué asco, que no hicieron una, hicieron dos. Mira que son malas, tío. Me acuerdo de un programa de cine que están dando en la primera un día, tío, y me acuerdo que... Ya, pero me acuerdo que decía, salió un tío criticando así de esto, de esto así con barriga y con gafas de pasta, que ama el cine y no sé qué, decía que como español se sentía avergonzado de que, a ver, digamos, de que el gobierno diera ayudas a gente que hiciera películas como Jaime Maten y cosas de estas, o Torrente y no sé qué. Hostia, que la de Jaime Maten, tío, que es horrorosa, tío, y si no el equipo Ja, que también va del mismo tío, esa es... insoportable, tío, uno es horroroso y el otro es insoportable, es que no sé, eso no es horrible. Bueno, esta, yo qué sé, se puede ver, tampoco es que digas, oh, qué pedazo de película, pero bueno, la puedes ver así por ver algo, si no tiene nada mejor que ver. Sí, ¿eras tú quien invitaba a Pepe y Yola? ¿Yo? Sí. ¿De verdad tú a Pepe y Yola? No me acuerdo muy bien, pero algo así como... ¡Uy! ¡Me cago en esto! La invitación del chile de Pepe Villuela. Sí, algo así era, tío. Mola porque delante nuestra tenemos un... Estamos justo en un banco que hay aquí en una pasarela de la playa. Sí, y delante, pista de estupenda. Delante nuestra hay una casa con una valla así hecha como de césped artificial o de esto que ponen los belenes, tío, no sé lo que es. Y justo detrás hay una sombrilla que con el viento se está venga a mover y tengo siempre la impresión de que es alguien que nos está mirando, tío. Podría ser la señora de la curva, la niña de la curva, ¿no? Que está, esa es su casa. Sí. O sea... En algún sitio tiene que vivir. Ahí está, o sea, ¿tú la has visto alguna vez? No, porque está en su casa venaneando en guardamanos, tío. La pobre tica, el gopón. Ve, está trabajando todo el año en las curvas de las carreteras españolas, tío. Pues tiene que tener una casa buena, ¿no? Y, bueno, ¿qué más he visto esta semana? Ah, sí, bueno, me he leído los cómics estos de Godzilla que me pillé... Bueno, que me pilló un amigo en el salón del manga de Alicante. Geray, cerdo, a ver si participas. Toma, indirecta. No, más directa que eso. Que, hostia, yo le agradezco mucho el regalo, pero la verdad es que son un poco espantosos, tío, los cómics esos. Bueno, quitando, son 5 tomos y el quinto se salva un poco, pero del 1 al 3... A ver, es que es una movida rara porque hacen como... O sea, del 1 al 4 es una especie de miniserie que hacen una especie de lo que es algo que llaman la fuerza G, que es para controlar a Godzilla, pero vamos, unos argumentos más tontos, tío. Yo pues, se puede leer hasta el momento que hacen a Godzilla viajar en el tiempo, o sea, viene un malo que es el profesor no sé qué y Dayton. y la caja misteriosa. Así, el profesor Layton y el Godzilla misterioso, ¿sabes? El profesor no sé qué, que lleva un monóculo, tío, que es lo malo, tío. Y es... o sea, viaja en el tiempo para utilizar a Godzilla para robar en los desastres. O sea, que no tiene ningún sentido. ¿Para robar en los desastres? Sí, sí, sí. Así como te lo digo. Por ejemplo, se lleva a Godzilla a Pompeya cuando explota el volcán. Ah. Y así puede resaquear. En plan, vamos a ver, pues si ya está explotando el volcán, ¿para qué coño necesitas a Godzilla, tío? Vete con la máquina del tiempo y róbalo y ya está, tío. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Resacón con Godzilla. Sí, luego iba a Godzilla y en el tiempo es una movida, no sé, muy raro, tío. Mira que a mí de viajes en el tiempo me molan, pero así tan tontos no, tío. ¿Así Godzilla te mola? No mucho, no me va mucho. También vi la peli de... que ya que estaba, puse a ver la peli de Godzilla, la del 54. Y, hombre, tiene su gracia porque, a ver... yo creo que al ser un blanco y negro, el bicho cuela más, ¿sabes? O sea... está, se ve más oscura y son escenas más de noche y tal, entonces ves al bicho pero no lo ve del todo y entonces pues como que te crees más que hay un monstruo. Luego en las, en las continuaciones se nota un huevo que es un tío con un traje. Pero en esta, hombre, está currada. Lo que pasa es que se hace muy pesada también, tío. No sé, o sea, si es de Godzilla, es de Godzilla. Que el otro se haya enamorado con no sé quién, me da igual. ¿Sabes? Yo, si veo Godzilla, no, a ver, el que va a ver Godzilla no va a ver una película de amor, ¿vale? No me jodas, pero no. Hombre, depende, o sea, amor inter... o sea, ¿cómo sería? O sea, hay heterosexuales, homosexuales, no sé qué y tal, y Godzilla como... pero que Godzilla no tiene nada que ver en la historia de amor, son tres tíos. A ver, pero... lo típico, pues dos tíos... Godzilla con Gamera, tío. ¿No? Interracial ahí, ¿no? Sí, pero ¿cómo sería? ¿Qué género sexual sería eso? No existe palabra en el mundo para definirlo, tío. Sí que existe, lo que pasa es que no tiene ganas de pensarla. Es verdad, vale, esa es la típica frase que se dice cuando no tienes ganas de pensar. Bueno, aquí tenemos buenas pistas. Yo creo que no he visto ni una puta película de Godzilla, es que no... yo me he visto tres o cuatro de las continuaciones. Godzilla contra... lo más friki que he visto, tío, en mi vida, yo creo que ha sido... Godzilla contra King Ghidorah, tío. Que la he visto en el YouTube, por partes... en japonés y subtitulada en inglés, tío. O sea, eso era de estar muy aburrido, tío. En plan, voy a ver Godzilla. Tener cojones y no lo de un par de huevos, tío. Por cierto, lo de las buenas vistas, aquí este hombre lo ha dicho porque justo delante de nuestra había una chavala que se ha puesto a cambiarse los zapatos y cuando se ha agachado llevaba un vestido muy corto. Creo que no necesitáis mandatos. Mola los vestidos cortos y mola sentarse delante de tres energúmenos con una guitarra y un móvil a quitarse la arenilla de los pies. Sí, bueno, vale. Otra cosa que tampoco nos pasa cuando estamos en casa. Verdad. Oye, frikis, salir de casa porque es bueno, veis culos y os da el aire. Vale, lo segundo es secundario, pero veis culos. Hombre, el aire está bien. Sí, pero bueno, si tienes la oportunidad de ver culos. De ver culos. Bueno, tú has visto parte pared, parte de culo. He visto. Ah, bueno. Sí, estaba buena. Julián, ¿vale? Nuestro compañero de curro mola porque nos compramos el ordenador y una de las primeras películas que se bajó para verla era Camino, se la bajó en alta definición. Y mola porque dice, o sea, la película yo creo que ni fu ni fa, pero flipaba cuando se le está cayendo el pelo. El único comentario que decía, cómo mola verla en alta definición y ver cómo se le cae el pelo a la tía, porque se ve todo el detalle así, ¿sabes? Se ve con muchísimo detalle y alucinó. Y mola porque fue de los pocos comentarios que hizo sobre... Chile, quería comentar la peli... Camino. Es de lo que estaba hablando Es de lo que estaba hablando Rubén, por eso salió el tema. Es que hemos hecho un corte, que lo habréis oído cortado, y porque nos hemos quedado callados un momento. Entonces ahora hemos cambiado un poco de tema. Había que respirar un poco. Y estaba pasando gente y tampoco... Bueno, procede. Pues... la verdad es que no me acuerdo muy bien de la película, pero voy a intentar hablar un poco porque me causó impresión. Por la película, en síntesis, podríamos decir que va de un poco del fanatismo religioso, ¿no? Que es muy peligroso. Si los fanatismos son peligrosos, pues el religioso es de los peores. Y bueno, y la película pues se ve como una madre quiere encauzar a su hija a que lleve la vida religiosa a tope, de una manera muy... su madre vive la religión de una forma muy muy fanática, muy muy cerrada, muy... no... me corta. Bueno, y hasta aquí la, la explicación del... Vale, ya, ya, pues hablaba de camino. No, no, quería hablar un poco más. Es que no me acuerdo. Bueno, pero ¿qué te pareció en general? Sí, es fuerte, la película es fuerte. Tiene escenas muy impactantes y bueno, y el trauma de la chica es bastante duro. Pero bueno, ahí de lo que más saca es eso, ¿no? Que algunas veces la gente lleva la religión de una manera pues muy fanática, muy... extrema. Sí, muy extremista. Y lo que pasa que a mí lo que me gustó, tío, es que generalmente, o sea, ese tipo de películas, dices tú, bueno, la cría en algún momento se arrepentirá de su vida cristiana, digamos, o... y no, o sea, no, la película llega, la fe de la cría llega, creo que, bueno, sin spoilear mucho la película, pero llega hasta el final, es decir, no me parece una película fácil, porque, no sé, podría ser así más sencilla y más facilona, pero la peli es durilla y hasta el final... Y también, durilla, también, sale una secta, no sé si es la del Opus o el Opus Dei o no sé cuál es, y ahí pues viven la religión de una forma muy extremista y muy y un poco pesimista también. Hay que, yo creo que yo soy particularmente soy religioso y aunque algunas veces soy un poco negativo, pero no hay que ser tan catastrofista. Debería verse de una forma un poco más positiva, ver lo positivo y no quedarse solo con lo negativo. Apoyar todo el mundo. Es mi conclusión. A ver, esa es una religión importante. Estoy viendo una bolsa volar ardiendo. Eso es un avión, tío. Un avión ardiendo. ¿A que no llevaba gafas? Llevo lentillas y estoy viendo una cosa... ¿En serio? Hostia, es verdad, tío. Es una bolsa... Es una bolsa roja ardiendo. Atención, fenómeno paranormal. Sí, cada vez de palo. Yo creo que es un avión, eso no puede ser una bolsa, tío. Está pero volando. Que va a ser un avión, tío. Pero está volando. Como cuadrada. O sea, esto parece que estábamos inventando, pero es verdad, ¿vale? O sea, es verdad, se está apagando, tío. ¿Has visto? Es una cosa, es una bolsa, pero que está volando súper alto y estaba en llamas. O se ha consumido, se está apagando. O es un alienígena que se le apagó la luz, tembló. Bueno, atención que muerto. Es verdad, tío, o sea, había una bolsa en llamas volando. Qué es fuerte. Es como una metáfora de la vida, ¿no? Cuando... No. Que sí, bueno, o sea, joder, coño, te enciendes, te pones en tu eso, vas para arriba y después cuando se te empieza a apagar la llama, pues vas para abajo y le caes a alguien. Pero es que eso todavía está volando, ha tocado techo ya, techo. No sé, yo lo he perdido ya de vista. Pero ¿cuál es el techo del mundo? Pues depende, según los aviones te ponen 40.000 pies es el techo, no subas más porque te ahogas. Sí, y te ponen los Maltesers a 5 euros. No lo sé yo, los Maltesers. Maltesers. Maltesers, ¿sabes lo que son? ¿No? Los Martinis. ¡Ah, tío, Maltesers! No, son unas bolas de chocolate que están buenas. Ah, no soy mucho yo de bombones, tío. No son bombones, son bolas, son bolas de chocolate. Son bombones. Yo quiero hablar de una saga de libros que estoy terminando ya, que es la saga de Ender, que me flipa. Estoy con Hijos de la Mente y si bien se mezcla mucho el tema de la religión y la fe y no sé qué, tío, es verdad que tiene ideas súper buenas esa saga. Es que me parece muy, muy, muy buena. Lo que pasa que, bueno, no tiene tanta acción como quizás otras novelas más, no sé, más tópicas, digamos, o más centradas en la acción. Esta es muy, mucho más reflexiva y tal, pero, joder, me está encantando, tío, el cuarto libro. ¿Pero de qué va, más o menos? Pues es que, no sé, Ender es un niño que lo entrenan, lo separan desde pequeño, desde su familia, y se lo llevan a un campo de batalla para entrenarse. Y lo que pasa es que, bueno, se convierte un poco en el mejor de la escuela de batalla. El objetivo de entrenarlo es para que derrote a una especie de invasión de una raza alienígena, que son los insectores. Y no quiero seguir porque bueno, no quiero spoilear mucho el primero, pero ese es el primer libro, y lo que mola es que luego cada uno de ellos es como una etapa de la vida del crío, es ya de adulto y se va a otros planetas y conoce a otras razas y no sé qué, y está muy chula la saga esa, tío, y me está encantando el cuarto libro, se llama Hijos de la Mente y muy, muy, muy recomendable. Los extraterrestres existen. No, y no son malos, son buenos. Ya lo sé. Los únicos malos somos nosotros. Vimos Paul la semana pasada y era muy majo. Y no te hurgan el culo. ¿Chile, tú has tenido contactos con la alienígena alguna vez? De momento no, y creo que no voy a tener. No va a tener ese placer en la vida. No. ¿Escribirás un tema sobre ellos o qué? Pues estaría bien, sería original, ¿no? Creo que nadie ha escrito en la historia del rock un tema sobre los extraterrestres. Dover, no sé si cuenta, pero... ¿Pero Dover cuenta para algo? Oye, Dover en sus principios molaba un huevo, tío. Bueno, sí, el Devil Came to Me dice que molaba. Sí, pero el Late at Night iba de alienígena, ¿eh? ¿Qué? ¿El Late at Night? ¿Eso qué? Pues otro disco de Dover. Pero es que Dover tiene más discos que el Devil Came to Me este. Sí, coño, tiene más... No sé, no es lo que lleva ya, pero llevaba un huevo. Hombre, ¿el último te molaba o qué? ¿El cambio ese radical que dieron? No, ya no he escuchado el último, yo me quedé en los primeros y ya está. Y para de contar, ¿no? Pues sí, ¿para qué? Yo sé, tengo dos o tres, tío. A mí en su momento es que moraba, pero... Dios, ahora ya... Es que no he escuchado lo nuevo, tío, ¿no? Sí, todo el mundo dice que cambia un huevo, pero... Pero hombre, es que lo nuevo es como pop. Ni puta idea, no lo he escuchado. A mí lo que me mola de Dover es que si lo habéis visto en directo... Era, la tía tenía una voz de rata increíble. ¿De rata? Sí, tenía voz de rata la tía. Tú la has visto en directo, raspado un montón la voz de la tía esa. Era penosa. No tiene nombre. ¿Mañana vamos a ensayar o qué? Sí. Si no pasa nada. Llevamos ya... 30 minutos, 34 minutos. Bueno, a ver. ¿Qué planes tenéis en vuestra vida de aquí a unos meses? Hombre, yo irme a Barcelona, si sabes. Vamos a hablar de eso en serio en el podcast. Sí, ¿no? es que es un momento especial de abrir nuestros corazones y de así al ritmo de la música del Chile, pues... no sé, un poco que nos conozcáis, que conozcáis una faceta más tierna de nosotros y más... Más personal, lo que emo, yo de emo. Vamos a ver, personal y emo no son, ¿cómo se dice? No son sinónimos, vamos, ¿no? Ha dicho tierna. Pero tierno y emo tampoco son sinónimos. Sí, ¿no? algo. No, tío, emo para mí... Emo son emocional. Claro. Pero no va por eso el nombre de los emo, creo yo, no sé. Sí, va por emocional. Sí, pero... Eso lo podía explicar Joaquín, que no está aquí. Joaquín sí que te sabe explicar el origen. Dios, madre mía. Pero te suelta un rollazo el tío. Y mola porque siempre lo enlaza con Mike Patton, tío. Es como el Alberto este que siempre acaba hablando de Metallica, tío. Sí. Cada uno en su mundo. Bueno, porque tú siempre lo podías enlazar con Offspring. No, yo con mucho con Spiderman, tío. Yo de Offspring no sé tanto. Bueno. El Chile con Cobol. Que por cierto, hablando de eso, que la semana pasada dijiste, no hace falta, como que no venía a cuento una peli de Spider-Man, pero es el 50 aniversario, en 2012, o sea, no estaría, una peliculilla tampoco, no sé, ¿no? ¿A qué te dolió? ¿El qué? Que dijera eso. No, luego lo pensé y digo... Equivocado estás. Es verdad, estás equivocado. Pensé el 50 aniversario, tío, del Linterna Verde también. ¿Ah, sí? Sí. No sé, es en plan, a 50 años, película. El papá que te va a salir en los cómics y te puedes esperar 50 años a que salga la película. No, niño, cuando tengas 50 años cae. Vale. Bueno, pero entonces, ¿qué? Vamos a hablar de qué vamos a hacer, de qué va a ser de nuestra vida, tío, no lo sé. Sí, yo no sé, a ver, cuestionario. ¿Qué hago? ¿Me dejo el trabajo y me dedico a vivir la vida y a desarrollarme como persona? ¿O sigo ganando dinero y sueño con un lugar mejor? ¿Qué puedo hacer? Ahí ya, que venga, vuelve la tía buena. Ahí ya, que lo digan los... Que lo digan los oyentes, tío. No, sabes, yo doy los datos, tío, ya que estamos... Tía buena, revenge. No es la misma, no es la misma, creo. Como que no vaya, es el mismo vestido, lo mismo. Esta vez viene sin braga. No lo sé, yo voy dando los datos de lo que vemos. El Chile la ha fichado, o sea que fiémonos de él. Y te digo que sí que es la misma. Dios padre... Pues no lo sé, eso, tío, es una pregunta que queda ahí. Que digan los oyentes, pero vamos, al final es tu decisión. Es que, tío, no sé. Si tenéis un trabajillo por ahí en Barcelona o en Madrid, porque en otro sitio no mola porque no hay conciertos chulos. Así que... Oye, quiero a ver, gente para el concierto de Madrid, de Moway y de Explosion in the Sky, porque seguramente alguno de ellos iremos. Así que, gente, animaros y nos vemos ahí, hacemos una quedada. Yo no voy a ir, pero si queréis quedar con este, pues vale. Ahí tenéis Gmail para decirlo, carabedepalo@gmail.com. A ver si así nos escribe alguien que no sepa algo, porque no sepa insultarnos. Cabaret de Palo sin fronteras. Hombre, la verdad que el tipo ese ya le vale, pero bueno. A mí me da igual, tío, yo qué sé. Mejor que me critiquen que no comenten, tío, no lo sé. Ir al dentista de vez en cuando, ¿eh? Bueno, porque en Chile es como los consejos esos que salían en los dibujos de antes, tío, que al final te salía el protagonista dando un consejo de estos. El Chile son como estos padres callados y estar así un poco ausentes, pero que de vez en cuando abren la boca, hostias, y te queda para una semana la frase. Es como bombe silencioso, sí, tío. Sí. No, pero es que esto trae cola. A ver, explica por qué cojones has dicho eso. Porque el otro día me puse a ver una película... Y me compré unos frutos secos y de pronto estaba comiendo frutos secos y nos noté súper duros. Y digo, joder, ¿esto qué es? Y al poco tiempo, no en ese momento, me di cuenta que me había cargado un diente. Y me queda un cuarto de diente y es jodido eso. Es una experiencia jodida. Porque me falta el diente y me noto raro, tío. Ahí tenéis la historia de una desgracia. Pero... De una... trauma. Lo que no ha contado es que lo que estaba masticando no era un pistacho, era su propio diente. ¡Ah, qué asco, tío! ¿En serio? Sí. No lo he dicho, no. Yo creo que ha quedado claro. Hay que hacer una secuela. Oye, qué fuerte, tío. O sea, pero estaba comiendo, yo qué sé, ginkgos o algo así. Sí. Qué duro está esto, llena el diente. Joder, sí. ¡Ah, qué dolor, tío! Pasa que tarde o temprano se hubiera roto porque... Es una droga, ¿eh? Porque lo tenía cascado. Ah, tío. Todo lo cascado tarde o temprano explota. Bueno, pues... A ver, ¿qué hablamos? ¿Cosas personales ahora? Sí, por favor, di algo personal tuyo, venga. Bueno, pues mi objetivo es... Yo pretendo irme a Barcelona en septiembre, buscar trabajo ahí y publicar algún cómic que me estoy currando ahora. A ver si encuentro dónde publicarlos o publicar algo o dibujar algo. Ya bien sea en España o bien sea... en Estados Unidos, que me gustaría, o bueno, Estados Unidos, Inglaterra, o algún editorial extranjera, en inglés, porque francés y alemán, no sé, pero se podría... Hombre, se podría intentar en inglés, ¿no? Enviarlo a Francia, hombre, o algo así. ¿Te haces un Home German? ¿Qué? Como un Home English. ¡Ah, un Home German! Te haces un cursillo en Home German y adelante. No sé, yo con el, de momento me defiendo en inglés. No sé qué pasará. Ya duras penas, ¿no? No, coño, más o menos. Menos con los americanos, tío. Los americanos cuando hablan me cuesta un huevo entenderlos, tío. Bueno, eso les cuesta a cualquiera. Menos a Obama, tío. Pues, a Obama bueno, sí que le entiendo cuando habla. Prueba de fuego. Dile al Chile que explique una experiencia personal suya o un anhelo personal suyo o una cosa de esta. Chile, tú... No, pero en inglés. ¿Eh? ¿En inglés? Hombre, si te defiendes... O sea, aquí no vale tirarse el rollo. No, pero estamos hablando en español ahora. No, esto es el directo, venga. Venga, va. Chile, en inglés, explícalo tú. Pero que lo explique... ¡Hijo puta! Pero a ver, que lo explique yo, que lo explique... No, que le hagas... Que le pidas al Chile que lo diga en inglés. Que lo... Ah, que yo le pida a Chile en inglés que explique... Sí. Ah, vale, espérate que... Como que ahora tengo que cambiar el chip y ponerme en inglés, tío. O sea, ahora que el protagonista eres okay, tú, te gusta más la idea. Ok, Chile, Chilation. Chilation. Ok, Chile, please. Explain us a dream about you, about what do you want in a future not so far. sofás tocaron otro día. ¿Sofás? Los sofás. Los sofás, tío. Bueno, explica, bro, no te vayas de... Sois malos, copón. ¿A quién? ¿A mí o a los sofás? Sofás de esos, tío. Ah, vale. Eso... Pero ¿cómo que sofá? Yo he dicho sofá, no, o sea, no demasiado lejano, quería decir. Ya, pero sofat. Vale, no los he escuchado, no sé quiénes son. Los escuchaste, pero te fuiste a darte una vuelta porque te dolía la cabeza. O yo qué sé. Ah, pero espera, ¿eran los estos del surf, esos? No. Los anteriores. Anteriores a esos. Uno que era todo igual, todo raro. Ah, hostia, era una mierda, es verdad, tío. Joder, ¿ves? No, me fui porque era una mierda. ¿Qué coño que me dolía la cabeza? Bueno, Chile, va. Era en español, era en español. Sí. Bueno, que nos expliques una experiencia tuya y algún deseo que tengas en un futuro no demasiado lejano. La experiencia con lo de los dientes creo que sobra. Bueno, sí, anhelo, algún anhelo. Y anhelo, pues... Un sueño. Pues me gustaría... En septiembre volver a mi grupo de meditación, practicar meditación con los colegas. Y me gustaría también a ver si fuese para adelante el proyecto musical que tengo con Rubén. Aún no ha aparecido la batería por allí, pero estamos esperando que aparezca y a empezar a currar temas y a ver si podemos dar algún conciertillo y tal. Pero la batería no la tocabas tú. No, yo toco la guitarra, no me estoy aquí tocando. Ya, te estoy oyendo todo el rato, pero tú tocabas batería, ¿no? Antes. Yo tocaba la batería antes, pero me la dejé ya. Ya has pasado a guitarra. Ahora he pasado a guitarra. Y bueno, como en un futuro inmediato nuestros deseos son a ver si pillamos con las alemanas, ¿no? O con las suecas, ¿no? Vamos a ir despidiendo este podcast especial Tirados en la playa, que son ya las 3 menos 20 de la mañana. A ver quién coño graba a estas horas, para que luego nos digan que plagiamos, tío. Somos gente sufrida, podcasters sufridos. O unos pringados también, no sé. Vamos a ver, se puede explicar muy fácilmente. En los locales donde la movida está ahora candente, se ponen buenos cuando, yo qué sé, son las 3:30, a partir de ahí. Entonces, pues hemos bebido un poco y estamos haciendo tiempo hasta que nos vayamos para allá. Mola, porque no era preocupación por el podcast, era para no aburrirnos, nos hemos venido a hacer esto. Yo qué sé, es que mañana hay Fórmula 1, tío, hay carrera y yo comeré después, de tarde y... ¿Tú ves la Fórmula 1? Yo veo la Fórmula 1 religiosamente. ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo? Sí. No lo esperaba de ti, tío, que vieras la Fórmula 1. Sí, y la World Rally Championship cuando puedo y me acuerdo que existe. Sí, o sea, mira, Vettel me parece un mierda y que lo tiene todo muy fácil. Alonso me cae bien y Hamilton le daría de hostias en el fondo, pero como tiene cojones y es un cabrón, mola. Yo es que la Fórmula 1, hombre, alguna vez, en algún momento lo he visto, me he parado a verlo, pero tampoco sí, es algo. Sí, porque los Simpsons tenían anuncios, ¿no? Sí, básicamente, no, pero alguna vez, yo qué sé, alguna vez sí que he visto alguna carrera y digo, bueno, pero es que se me hace tan largo, tío, que es que no, hasta la última vuelta no se pone eso más o menos emocionante, las últimas vueltas. Qué va, tío, si eso tiene, cada centímetro está lleno de tensión. Sí, bueno, pero vamos a ver, si me pones 60 y pico vueltas que dura cada uno, 60 y tantas. En el mejor de los casos. Sí, si no son 80, que también he visto algunos que son 80, tío. En plan, pues coño, en la vuelta 5, sabes que el que va primero no tiene por qué ganar, tío. Entonces, claro, a mí cuando falta a lo mejor 10 vueltas, pues digo, vale. Pero cuando lleva, digo que falta 60 vueltas, tío. O sea, vete a saber lo que puede pasar. O sea, pero vamos a ver, tú un partido de fútbol... A ver, no. No veo fútbol, también. ¿Qué deporte ves tú? Pues como... Es que no suelo ver deporte, pero como mucho baloncesto. Y porque baloncesto sí que es bastante rápido, tío, no sé. Pero entonces baloncesto, que tú ves el principio del partido y dices, vale, estos son los que son, y ya lo apagas la tele y cuando va a terminar dices, a ver cómo van, ya está. ¿Y no ves el partido? No, pero partido sí que, a ver, pero de baloncesto sí que lo veo, pero porque jugaba antes al baloncesto y entonces más o menos, yo qué sé, es otra una cosa. Vida mejor, ¿no? Sí, pero luego te das cuenta que cuando has visto dos o tres ya me aburro, tío, y digo, prefiero jugar que verlo, tío. Hostia, me estaba tirando un eructo, tío, y me ha salido una pipa a pelar. ¡Ya! ¡Qué asco, tío! ¡Dios! ¡Ese dato sobraba! Nos vamos a ir despidiendo porque nos vamos a ir de Machuki con las alemanas y con las suecas. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Que intentaremos que sea a la hora normal porque llevamos 2 semanas grabando cuando nos sale de la punta del pi y que para eso es nuestro el podcast, coño. Pues ya está, y si queremos copiar, hijos puta, pues copiamos y ya está. Es verdad, no hay que preocuparse tanto de si es original o no es original, porque si te pones a pensar algo que no ha hecho nadie, al final no haces nada. Es original, no ser original. Exactamente. Bueno, y... yo creo que vamos a despedirnos ya. Vamos a hacerlo, que el Chile sea el primerico. Chile, despídete. Yo estoy despedido ya, yo el primero. Tú el primero. Bueno, buenas noches a todos, perdón por mis errores a la guitarra. Yo creo que nos han notado mucho. Imagínate y... porque estamos hablando de otra cosa. Y nada, y hasta otra, hasta otra. Adiós. Y bueno, pues eso, que paséis buena semana y hasta la semana que viene, en el que yo propongo hacer un especial sobre monos, que yo creo que puede hacerse. La semana que viene, un especial con la excusa del estreno del Planeta de los Simios, haremos un especial de monos en la ficción, tío. Sí. Tanto en videojuegos, en cómics, en películas, sobre monos, si queréis proponer algo. Lo único que habrá será Capitán América, porque tengo bastante ganas de verla, es el Capitán América. ¿Eh? Y bueno, ver el Planeta de los Simios. Estoy más de sesión doble, tío. Sí, poderse se puede hacer, otra cosa es que tengamos ganas. Bueno, yo tengo ganas, yo voy a hablar de monos, tío. Yo... Los monos te ponen un burro. Son graciosos, tío. ¿A quién no le gustan los monos? ¿A quién no le gustan? Es mala persona. Mola porque, a ver, los monos te ponen burro. Y a los burros que les ponen. Fanfilia, los monos, tío, yo que sé, los burros se ponen monos. Potros y potrancas, tío, tenéis que ver esa película. ¿Eso es porno o qué? Sí, pero saber con qué. ¡Ah! Bueno, ya está, ya no queremos que degenere más que muy tarde. Esto es el fin. Nos despedimos, yo soy Ben, este que está diciendo esas enfermedades, Rubén, y el señor con bigote hoy no estaba porque lo hemos enterrado en la arena. Ya, ahora hay que buscarlo, vete tú a saber dónde está, ya volverá él solo. Que paséis buena semana y hasta la próxima. Gentle on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. She's by my excitation. By my good vibration. She's by my excitation. By my good vibration. She's by my vibrations a happening with